La última mañana del mundo. Lunes y viernes, de 8 a 9. Lunes y viernes. Alejandro Camaño y Guido Fernández Parmo hacen La última mañana del mundo. La manera más desesperanzadora de arrancar el último día de tu vida. Escúchalos acá, en Radio Che.